Dale ese aplauso a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta tarde. En espíritu y en verdad, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Seguimos en tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé para el Señor, hazlo más. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no tenemos problema con el micrófono, vamos a poder empezar. Es lindo estar en la presencia del Señor. Y es lindo comprender algunas cosas, ¿no? Qué lindo cuando aprendemos algunas cosas que nos ayudan a entenderlo más, o a entender más su palabra. Y yo estaba pensando cómo muchas mujeres casadas hay aquí, menos a mi señora que no pudo venir. ¿Cómo fue el momento en que te propusieron matrimonio? Me gustaría saber. ¿Cómo fue? Algunas de las que están aquí se alegraron, se arruinaron la vida, ¿qué pensaron? Y digo, no. ¿Y ahora qué digo? ¿Qué digo? Por compromiso. ¿Qué digo? A ver, cuando me ofrecieron matrimonio, ¿qué pasó? Estaba feliz. Estaba feliz. A vos no te ofrecieron matrimonio todavía. Pero ya te van a ofrecer, ¿a vos? Estaba feliz. ¿Cómo te lo dijo ahora? ¿Cómo? No sé, ¿nos casamos? ¿Te casarías conmigo? ¿Cómo te lo dijo? No me acuerdo. Me lo aseguró él, nos vamos a casar. ¿Y vos qué dijiste? ¿Qué? Sí. Por supuesto. ¿A vos te hicieron matrimonio o te trajeron el juez ya? ¿Sí? ¿Y cómo fue? Qué bárbaro. Mirá, se pone. Gloria a Dios. Qué lindo cuando. Porque nosotros somos los que ofrecemos el matrimonio, entonces no sabemos qué pasa a la mujer. Yo me imagino, ¿a Marta le ofrecieron un casamiento alguna vez? ¿No? ¿Te ofrecieron un casamiento alguna vez, Marta? ¿Sí? ¿Te acordás de eso? ¿Eh? Pero debe haber sido un momento especial. Calculo yo. Que habrán pensado ustedes las mujeres, ¿no? Piensan, ¿cómo? ¿Qué se le pasó por la cabeza a este hombre? Qué gana de complicarse, dicen aquí. ¿Qué le pasó? Estábamos bien, así. Entonces, yo digo, ¿cómo? ¿Por qué les pregunté? Porque no sé cómo ponerle el título a este mensaje, pero. ¿Vamos a casarnos? Como que no. Imaginá el título de un mensaje, vamos a casarnos. Entonces lo hice con una pregunta. No sé, quizás viendo un noviazgo formal, ¿no? Cumplido una etapa, cumplido algunos sueños o algunas cosas que uno necesita cumplir para formalizar, no sé, el trabajo, quizás la casa. Entonces iría y diría, ¿te casarías conmigo? Generalmente no se lo están esperando, generalmente. Muchas veces sí, ya lo van como madurando, tal vez un día esto nos casamos, tendríamos que ir pensando en el casamiento, no sé. Pero ¿cómo sería una pregunta así, viste? Como que, justo, tómate un café y la mirás a los ojos y le decís, ¿te casarías conmigo? Y la sacaste. Algo le pasó. Y yo digo, ¿qué momento debe ser para la mujer? Los casamientos de hoy. Cuando nosotros vemos un casamiento por televisión o vemos o a los que hemos ido al casamiento, la novia está en el altar esperando al novio. No, está el novio. Está el novio en el altar esperando a que venga la novia. ¿Por qué? No sé. Porque dicen que la mujer tarda más, no sé qué, pero empieza mucho antes también. El hombre, ¿cuánto precisas para ponerte un traje? Un baño inafectado. Tres perfumes y el traje y vamos arriba, ya está pronto, ¿no? Pero por eso a mí me extraña, o sea, a veces cuando nosotros tenemos que leer alguna parte de la Biblia, nos cuesta entender algunas cosas. Por ejemplo, quiero que busquen Mateo 25, que es lo que vamos a leer. Mientras ustedes lo van buscando, yo les voy a contar cómo era una boda. En ese tiempo. No era así. Una boda en ese tiempo vos podías esperar que. Había dos maneras. Cuando nacían los niños, el padre del varón podía ir y decirle al padre de la niña, que recién era nacido, che, esta es para mi hijo, ¿no? Y ahí arreglaban. Y ya se arreglaba la boda ahí. Ya se ponían de acuerdo los padres. Así que crecían los niños, pero ya se sabía, ya lo iban acostumbrando a que él le pertenecía a ella y ella le pertenecía a él. Era un contrato. Pero la mayoría de los casos, o en muchos casos, no era así, había otra forma. O sea, no era la única forma. Había otra forma. Generalmente la niña no estaba apta para casarse después que cumplía los 12 años. ¿Qué? Sí. Después de los 12 años ya se podía casar. O por lo menos ya formalizar. El noviazgo no era como el que conocemos ahora, que nos ponemos de novio, vamos, salimos, estamos, nos vemos, yo voy a tu casa, vos a la mía, nos vamos al parque, nos besamos, nos tocamos, no sé. No era así. La niña se tenía que mantener pura, pero pura hasta el día del casamiento mismo. ¿Sí? El pretendiente acudía a la casa del padre. Che, me enteré que tu hija ya cumplió los 12. Sí. Y yo quería hablar por ella. Ponele que le diga así. Pero cuando lo veían venir, ya sabían con qué intenciones venía de que hablara. Porque no venía con las manos vacías. El pretendiente venía a la casa del padre, traía vino. No sé qué usaban en aquel momento, pero hoy llevarían una botella de vino. Quizás lleven dos vasos o copas, es lo mismo. No le hace. Llevaba una suma de dinero y había un costo. Para una doncella, cuando ustedes ven doncella en la Biblia es virgen. Para una doncella el costo eran 200 denarios. Para una viuda, voy a decir, uno se imagina una viuda, una anciana, pero a veces puede ser joven y ser viuda, haber muerto el esposo. Tiene derecho a casarse de nuevo. Pero como era viuda, ya baja el precio, es la mitad. Eran 100 denarios. Para que tengan una idea, un denario equivale al salario de un obrero por 12 horas de trabajo. Así que 200 denarios para una doncella son 200 días de trabajo. Si el año tiene 365 días, yo calculo 7 meses. De sueldo, uno arriba al otro, así cash. Ahí el que más gana, más paga. Bueno. Y había otra. Estaba la hija del sacerdote. Si le ibas a pedir como esposa la hija del sacerdote, esa valía 400 denarios. Esa era carísima. Porque era la hija del sacerdote. Y esas eran las leyes, ¿eh? Miren que no les estoy mintiendo, lo pueden buscar, búsquenlo en alguna, algo que sea serio, ¿no? Bueno, entonces llegaba el novio y se ponía a discutir el precio. Esa era una tarifa que no era fija. A partir de ahí, con las bases, por ejemplo, si la doncella era de alguien normal, una persona normal, que no fuese un sacerdote, el hombre, y tampoco era viuda, valía 200 denarios. Bueno, de ahí podemos empezar a pactar, a conversar, a negociar. Podía bajar un poquito, podía subir un poquito. Todo iba de acuerdo, no sé, a qué. Quizás a la situación del novio o la situación del padre de familia. Cuando discutían el precio entre el pretendiente y los hermanos mayores de la doncella. Cuando se ponían de acuerdo, abrían el vino, servían las dos copas y tomaba el pretendiente y tomaba el padre, y eso era como sellar el pacto. Y vos decís, ¿y ella? Bueno, pará, hasta acá estaban de acuerdo los padres, el padre, los hermanos y el pretendiente. Una vez que ellos están de acuerdo, dijo, nos pusimos de acuerdo, yo acepto, no tengo problema, vamos a llamarla. María, ven para acá. Ajá. Escucha, Javier viene por vos, pidió tu mano, hemos sellado el pacto, estamos de acuerdo. Y ella generalmente estaba de acuerdo. Raras ocasiones decía que no, pero lo podía hacer también. Si ella estaba de acuerdo, Entonces ella bebía de la copa del pretendiente. Y ahí era como haberse cerrado el pacto. Ya estaban desposados. Bueno, una vez que concluyó todo eso, alguien pronunciaba unas bendiciones sobre ellos dos. Y mientras alguien pronunciaba unas bendiciones para ellos, él le daba un anillo de oro a ella. Y le decía: esto es por señal que tú estás reservada para mí. Esta es la señal. Y le daba el anillo. Luego él se iba. Pero cuando se iba le dice: me voy. Me voy a prepararte lugar. ¿Te suena eso? Cuando él se iba a prepararle lugar para ella, el lugar podía ser una casa o podía ser una de las habitaciones de la casa del padre. ¿Te suena? Cuando el Señor dijo: en la casa de mi padre muchas habitaciones hay o muchas moradas hay. Ahora me voy a prepararle lugar. Dios le dijo eso a quien, a la novia. Eso es algo que se le decía a la novia. Yo me voy, pero voy a volver por vos. Ahora me voy a prepararte lugar, pero mirá que vuelvo por vos. Eso le decía al novio. Después de esto, los novios continúan separados, cada uno en casa de su padre. O sea, ella sigue ahí en la casa del padre, donde él fue a visitarla, y él sigue en la casa del padre. No se ven más. No es necesario que se visite. Ya hay algo pactado ahí. Ella es para él y él es para ella. Ahora hay que arreglar lo que viene. Llevaba a veces un año, generalmente más de un año. Mientras pasaba ese tiempo, ella se preparaba para hacer el papel de esposa. Y él se encargaba de arreglar el lugar del alojamiento de ella, donde iba a vivir ella. Pero la novia era tratada como que si ya estuviese casada. Nadie podía mirarla como una mujer soltera, nadie podía codiciarla, estaba casada. La unión no podía ser, disolverse a no ser por un divorcio legal. Y la infidelidad, porque si alguno de los dos cometía un acto de infidelidad, había que pagarlo. En el caso de ella, la infidelidad era tratado como un adulterio, aunque él nunca la tocó. Y las propiedades de ella eran para el esposo. El desposorio y el matrimonio se diferencian más o menos, ya les dije, de un año. Aquí hay un desposorio y un matrimonio ya concreto. Pero ¿qué pasaba? La novia recibía una parte de la dote por parte del padre antes de dejar la casa. Pero para que ella dejara la casa había una procesión. Era cómo se iba a celebrar la ceremonia. Se conduce a la novia, el novio se conduce a la casa de la novia. A última hora de la tarde, los invitados se reúnen en la casa de la novia, porque hay invitados a la boda. Bien. Después de horas de esperar, el novio, cuya llegada se anuncia por mensajes, ellas esperan que venga el novio, pero están en la casa de ella. Y están ahí, esperando que el novio la venga a buscar. Cuando ven que viene el novio, hay un mensajero que entra a la casa. ¡Viene el novio! ¡Alegría! ¡Viene el novio! ¡A buscar a la novia! Se arma un alboroto. Más o menos el novio llegaba media hora antes de la medianoche. Luego el novio sale de la casa de la novia y se comienza toda una procesión. Acuérdense que las calles en aquel tiempo eran oscuras, así que todos tenían que llevar una lámpara de aceite o una antorcha, tenían que ir iluminando el camino. Tenía un significado además de todo eso, ¿no? Y era la promesa que el Señor le hizo a Abraham: será tu descendencia como las estrellas del cielo. Entonces las antorchas y toda esa iluminación, cada uno tenía que portar algo que alumbre Eso, si lo veías desde cierta perspectiva, era como las estrellas del cielo, ¿verdad? Entonces era como estar profetizándoles algo, cumpliendo algo. Los convidados que no fueron a la casa de la novia se los permitía que se uniesen por el camino, pero sin lámparas o antorchas no podían unirse. Y sin lámparas y antorchas tampoco podían entrar a la casa del novio. Entraban los que tenían solo las lámparas o las antorchas. A cada invitado se le exigía usar vestido de bodas. Te mandaban la invitación y vos tenías que venir vestido para las bodas. Hay un pasaje en la Biblia que encuentran a uno que no estaba con vestido de bodas y lo echan afuera. Cuando iban caminando por el camino, los invitados, ellos iban delante. Iban poniendo ramas de palmera. Y los novios que iban caminando pasaban por encima, como si fuesen reyes. Era todo un acontecimiento. En el caso de las... cuando mandaban las invitaciones, si el pretendiente, el novio, era muy rico con la invitación, te mandaba el vestido. Para que pudieras vestirte acorde para la situación. ¿Vos te imaginás si nosotros tuviéramos que hacer eso? Mandarle un traje a cada uno que invitamos a las bodas, nuestras bodas. Y a la mujer, un vestido. Y si tuviera hijo, no nos casamos, ¿no? O nos casamos en secreto. Es complicado. No, esto lo hacían los ricos, ¿no? Es que era, tenías que mandarle sí o sí. Bueno. Después de toda esta procesión, los novios... me comí una parte. Cuando llegaban a la casa del novio, las ancianas recibían a la novia y la arreglaban. La arreglaban el pelo, la adornaban toda. La novia llevaba un velo para que no se viera su rostro, porque el lugar de ella estaba al lado de su esposo. Luego se decían 7 bendiciones más. En la noche de bodas, el novio se vestía como un rey. Si era suficientemente rico, llevaría una corona de oro. ¿Cómo viene el Señor? ¿No viene así? Y si no tenía mucho dinero, eran unas guirnaldas hechas de flores recién cortadas. El vestido del novio era perfumado con incienso y mirra, y su cinto era de seda con brillantes y con colores, y las sandalias eran adornadas con listones. La novia preparaba su rostro, lo preparaba, llevaba su buen tiempo, tenía que quedar bien brillante y bien lustroso, como que si fuese un mármol. El cabello lo adornaban con oro y perlas, se ataviaba de piedras preciosas y joyas que la familia había heredado de los antepasados. Y las que no tenían, las que eran pobres, entonces pedían joyas prestadas a sus amigos para ataviarse para ese día. Luego de toda la procesión, los novios se retiraban a su habitación nupcial, que el novio previamente había preparado, incluso acomodado el lecho nupcial. Pero había dos testigos que quedaban del lado de afuera de esa habitación. Dos amigos del novio. Entonces, dentro del lecho, el novio le entregaba unos regalos a la novia y ambos permanecían todo el tiempo en la habitación, vigilada por los dos testigos, amigos del novio. Cuando el novio daba una orden, entonces ahí entraban los dos testigos. Y cuando entraban los dos testigos, él mostraba... yo lo escribí acá para que quede... Salen con la buena noticia de la consumación del acto de matrimonio, comprobando así la pureza virginal de la novia, y es entonces donde se ve por primera vez a la novia con el velo descubierto, sin el velo. Cuando la novia perdía la virginidad, la sangre que salía, eso quedaba en un trapo, y él mostraba como que se había mantenido pura. Los amigos eran los testigos de eso, lo vimos. Entonces, cuando pasaba eso, Esto ellos iban y comunicaban. Y esto era recibido con gran regocijo. Decían, va a haber fiesta, va a haber fiesta. La fiesta duraba toda una semana y los invitados se regresan a la semana, se van cada uno a sus casas, pero los novios siguen durante 30 días más en el lecho nupcial. Y el banquete era coordinado por el maestro Sala. El vino debía ser lo mejor de lo mejor y los invitados se regocijaban y exaltaban a la novia. Así era un casamiento hebreo, o como le quieran llamar. Algunos podrán decir judíos, pero esa era la costumbre. Esa era la procesión, ese era todo el formato del casamiento, distinto a lo que es hoy. Dicho esto, y ya con eso en mente, ya sabiendo cómo era, ¿cuántos conocían toda esta historia? ¿Conocían? ¿Era así? Bien. Ahora vamos a leer lo que tenemos que leer. En Mateo 25, el Señor nos cuenta una parábola de las vírgenes. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿verdad? Dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ahora entendemos por qué lo de las lámparas, salieron a recibir al esposo. El esposo venía, ¿verdad? Pero ellas estaban en las casas esperando que el esposo las viniera a buscar. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿A qué hora más o menos venía el esposo? Casi a medianoche. Claro. Y en la medianoche se oyó un clamor. ¿Se acuerdan que había un vocero? Lo acabamos de leer. ¡Viene el esposo! ¡Salid a recibirle! ¿Vieron que está, lo que Jesús está contando es un casamiento, es una parábola, pero está usando un casamiento para querer decirnos algo? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, acomodaron sus ropas, se peinaron. Está todo lindo, por fuera. Y las insensatas dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagaron o se apagan. Y se acuerdan que en la procesión, ¿qué pasaba si no tenías lámpara? Para afuera. Y no entrabas también. No te dejaban entrar en la procesión. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, sirva más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, compren para ustedes. Esto tiene una teología que no voy a explicar ahora, pero más o menos se lo resumo así. Hay un pasaje que dice, lámpara es a mis pies que, tu palabra, ¿no? ¿Tu qué? Que, sí, yo no me acuerdo. Lumbrera tu camino, ¿no? Lámpara es, no, ¿no es? Ahí está. La luz, el aceite, la lámpara, todo eso tiene un significado tremendo que no vamos a relatar ahora porque no es lo que quiero enfocar el tema. Pero quiero que vean cómo el Señor usó todo, no desperdició nada de lo que es un casamiento para dar a entender algo. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Les conté esto de las bodas porque quería que tuvieran más o menos idea de lo que el Señor estaba hablando. Se hace más fácil entenderlo, ¿no? Ya conociendo cómo se hacían las bodas en aquel tiempo. Pero yo digo, el Señor, ábrenos, Señor, le dijeron ellas. Y él dijo, no las conozco. Y hoy les pregunté, ¿cómo fue el día que te que te ofrecieron matrimonio, que te dijeron para casarte? ¿Cómo te lo preguntaron? El mensaje este sería, yo le pondría, el título le puse, ¿te casarías conmigo? Sería una buena forma de preguntar, ¿no? Sería una pregunta aparte. Una cosa es decir, che, vamos a casarnos, y otra cosa es, ¿te casarías conmigo? Ahora, ¿quién propone algo así? Te tiene que conocer. Y vos las tenés que conocer. Porque vos, es cosa seria lo que estás proponiendo. Estás diciendo, quiero vivir el resto de mi vida a tu lado. Quiero que vivas conmigo, que compartas mis cosas. Cuando hablo de compartir mis cosas, son algunas cosas, no todas, ¿eh? Y yo cuando pienso en esas cosas, me hace estar acá. A veces me hace que soy muy grande allá atrás. Y sigo siendo un platito que entró por esa puerta, por la misma que entraron ustedes. Y me hace pensar en el matrimonio. ¿Por qué el Señor usó el matrimonio para comparar su iglesia con él? ¿Por qué? Porque el Señor no se va a casar con alguien que no conoce. El Señor le ofrece matrimonio a aquella que conoce. Si nosotros somos una iglesia que amamos a nuestro Señor, entonces cuando Él vino y pagó el precio, o quizás el Padre lo arregló antes, desde que éramos niños, desde que la iglesia era pequeñita, cuando nació la iglesia, cuando la iglesia era bebé, el Padre, ¿se acuerdan que les dije que a veces los padres arreglaban los precios? El Padre ya tenía concordado con esta que están haciendo, la quiero para mi hijo. Pero había que pagar un precio. Y Él dijo, yo te doy la dote, yo pago acá, yo traigo lo que necesitas, yo pago por esto. ¿Qué te corresponde? Me corresponde prepararme como novio, para que cuando llegue el día de la boda, no me encuentren que fracasé. Los dos testigos que van a dar testimonio de mí, tienen que dar el mejor testimonio de mí. Tienen que decir, se conservó, está apta, hay boda, y entrar a la boda. Y que el Señor te diga, vos sos mi amada. Yo a veces pienso, ¿cómo puedo comparar esta boda con las bodas que se hacen hoy en día? Porque hoy el noviazgo no era como era así en aquel tiempo. Él se iba tranquilo, no se tenía que preocupar por ella. Había dejado él un anillo, la había marcado. Dijo, esto quiere decir que vos estás guardada para mí. Yo ahora me voy, pero te voy a preparar un lugar. Me voy a forzar y a tratar de darte lo mejor. Vos forzate porque cuando, por aprender lo que debe aprender una esposa, esforzate, nadie te va a poder mirar ni codiciar, porque muchos te mirarán, muchos te querrán codiciar, pero cuando vean que te marqué para mí, ya no se podrán meter contigo. Y si alguien se mete, tú dirás, no puedo. Tengo a mi Señor que me está esperando. Y Él también, Él está muy ocupado. No está mirando a otras doncellas. Él ya eligió. Si quisiera otra, hubiese ido por otra. Él quiso esta. Eligió esta. No fue a buscar otra. ¿Saben? A veces yo digo, ¿por qué el Señor me compara con un matrimonio? La iglesia y Él es el esposo. Porque a veces Él dice que es el Padre y yo soy el Hijo. Bueno, el Padre, el esposo, hace la tarea del Padre. Miren, el Padre provee para sus hijos. ¿Y el esposo no proveyó un lugar? Porque Él la va a buscar, la sacó de la casa de su padre y le preparó un lugar. Va a proveer. Y también se tiene que encargar, porque se hacía también unos compromisos, que había que, se comprometía a cuidarla, se comprometía a darle de comer, se comprometía a estar con ella en la enfermedad, todo eso también se hacía, se comprometía, y ella también se comprometía con él. El padre y el esposo casi la misma figura, porque el padre y el esposo, los dos son los que salen a trabajar para proveer para el hogar. y para los cuidados y la manutención. Y la esposa no es tan bien como una madre para el esposo. ¿Quién te atendía cuando eras soltero y te dolía la cabeza? Era mamá. ¿Y quién te atiende ahora? ¿Quién necesitas que te atienda? ¿No vamos y corremos a nuestra esposa? Claro, nos mira como diciendo, ¡ah, un dolor de cabeza! No aguantar nada, porque si te pasara lo que nos pasan todos los meses, ya sé que te lo dejé. A mí también me lo dejé. Un dolor de cabeza, vení, ven. Espérate, ¿verdad? Y te cuida. Cuando te vestís y vas a salir, ¿a quién le preguntás? Mi amor, ¿cómo estoy? No, está bien. ¿Seguro? Sí. Sí, está bien. A ver, vení, vení para acá. Tenías un pelo ahí, una pelusa. ¿Y te cuida o no te cuida? Así tenemos que cuidar a nuestro Señor. Mi amor, estoy bien así. Me están mirando, no me asustan. ¿Verdad? Nosotros somos celosos de la... ¿Y el Señor no es celoso de la esposa? ¿De la iglesia? Yo miro los jóvenes de hoy y se han perdido esas cosas. Cuando yo me casé, yo visionaba una familia. Quizás porque fue lo que no tuve, pero la visión mía, y si lo hubiese tenido, yo creo que también hubiese visionado una familia. Yo quería tener mi casa, mi esposa, mis hijos. Iban pasando los años y yo decía, ¿cómo seré como esposo? ¿Y cómo seré como padre? Estoy acostumbrado a que me digan hijo, no estaba acostumbrado a que me dijeran padre. Y te vas formando, y te vas haciendo. Y uno dice, ¿esta es la iglesia que el Señor quiere? ¿Es esta? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Qué espera el Señor de su iglesia? Él espera que cuando Él vuelva, así como te dejó y te marcó, quizás no nos dio un anillo, pero nos marcó. A todos nos marcó. Y Él dice, esta está reservada para mí. ¿Pero qué espera Él cuando Él venga? Él va a esperar lo que vos esperarías si tuvieras que irte por un año y luego volver a buscar a tu esposa. Que esté allí inmaculada como tal como la dejaste. ¿Dudamos nosotros de que el Señor se fue a preparar un lugar y que debe de estar mirando otra? ¿Tenés duda de eso? ¿Verdad que no? Sin embargo, la esposa, la que siempre eligió, siempre se dedicó a mirar otras cosas. El Señor compara a la mujer con una esposa, pero también la compara con una ramera. Entonces tenemos que decidir qué queremos ser. El Señor compara en el Antiguo Testamento, dice, como una esposa, pero adúltera. Porque ni bien te acercas a otras tribus, engañas con dioses baales, mirás a otros dioses. Yo soy tu esposo, yo te compré. Eso dice el Señor. Pero llevado a nuestra vida diaria, yo digo, más allá de mantenerme como una iglesia pura y santa, la imagen que el Señor dejó en el matrimonio y lo compara con Él, Él compara al esposo con Él y compara la iglesia con la esposa. Que cuando la venga a buscar, la va a ataviar, la va a llenar de perlas y oro, la va a pintar, la va a dejar preciosa. Eso es lo que tiene que ver el varón en su esposa. Cuando nosotros somos novios, en este tiempo o en nuestra cultura, generalmente mostramos las mejores cosas que tenemos. Lo mejor. Sabemos que tenemos cosas que no les podemos mostrar. Por lo menos por ahora. Porque se nos va a ir. Y ella también sabe lo mismo. Ella sabe que esto sí, esto no. Algunas cosas en las que va pasando el tiempo y vemos que la relación va creciendo y esto se va a convertir en un matrimonio, las vamos a ir tratando de cambiar. Algunas cosas habrán de cambiar, pero otras no. Y en el noviazgo es todo dulzura. Cuando estás de novio y estás enamorado, digo cuando estás enamorado, ¿eh? Cuando estás enamorado, Te dice, te espero a las 8 en la esquina de en tal esquina. A las 7 estás ahí. A las 7 estás ahí. Bien vestido, perfumado, ¿verdad? Hasta te bañas antes. Y ella a veces llega en hora, a veces se hace esperar, a veces se retrasa, pero a veces se hace esperar. Ah, vamos, se hacen esperar. No sé por qué, pero esto te debe poner nervioso. Ahora, en ese rato que vos la estás esperando, mira, pueden pasar 25.000 mujeres y no mirás a ninguna, simplemente mirás a ver si es ella. Pueden estar ser mucho más lindas que ella, quizás tengan un cuerpo excelente, pero vos no estás mirando eso, vos estás mirando a ver si tu novia llega. Estás enamorado, no tienes ojos para otra cosa. Y a ella le pasa lo mismo, ella está esperando verte. Viste que parece que te separás, o sea, te vas a encontrar mañana y no pasa más, no llega más mañana, no llega más la hora. No llega más, no podés, capaz que ni dormís. Y estás en otra, te hablan y vos estás en otra, vos estás pensando en que tenés que llegar a ver. Así está el Señor y así debe estar la iglesia. Pero ¿qué pasa en la medida que va pasando el tiempo? Muchos se apuran. Y cuando se casan, empiezan a ver lo que antes no veían. Ya no es el sueño del noviazgo. Se terminaron los perfumes. Ahora vienen otros olores. Ahora empezamos a descubrir cosas que no nos gustan. Antes porque no la veíamos. Y aclaro, a veces se ven, pero las pasamos por alto. Pero ahora le prestamos atención. Ahora los encantos dentro del matrimonio empiezan a desvanecerse. ¿Por qué? Porque los desencantos empiezan a florecer. Y nos empezamos a olvidar por qué le ofrecimos matrimonio. Y nos empezamos a olvidar porque cuando nos ofrecieron matrimonio dijimos que sí. Nos empezamos a olvidar qué fue aquello que nos cautivó. Y se entra a perder la comunión. Se entra a perder el vínculo matrimonial. La iglesia y el Señor tienen cosas en común. Tienen hijos que cuidar. Tienen hijos que van naciendo en el Evangelio y hay que ayudarlos a crecer. Hay que alimentarlos día a día para que empiecen a crecer, espiritualmente hablando. En el matrimonio también hay cosas en común que son nuestros hijos. Que hay que ayudarlos. Y a veces en el matrimonio nos olvidamos de esas cosas del noviazgo. ¿Por qué será que el Señor dice, tengo algo contra ti? En Apocalipsis dice, que has olvidado tu primer amor. El Señor no compara a la iglesia y a Él con un matrimonio porque sí. Él no quiere que te olvides de tu primer amor. Cuando vos empezás a dejar de prestar la atención a tu esposa, alguien va a ocupar esa atención. Y cuando vos dejás de prestar la atención a tu esposo, alguien va a empezar a ocupar esa atención. Lo que ya no ves en tu esposo lo vas a buscar en otro. Y lo que no ves en tu esposa lo vas a buscar en otro. Por un descuido, por un capricho, no sé. No sé por qué, pero pasa así. Hay algo que siempre tuve en claro. Yo siempre le dije a mi esposa, en la medida que venían los hijos, siempre le recordé esto. No es por la experiencia, no es una doctrina, pero algo que siempre tuve presente fue esto. Cuando vienen los hijos, a veces la esposa deja de prestar un poco de atención al marido, porque el niño necesita atención. No está mal, es natural, no está mal. Pero eso no puede reemplazar al esposo, porque lo aparta. Porque el niño es de los dos. No es de uno, es de los dos. Siempre le dije esto. Si vos me descuidas a mí por causa de él, vas a sufrir vos, voy a sufrir yo y va a sufrir él. Si yo te descuido a vos por causa de él, te desplazo, vamos a sufrir los tres. Si vos te preocupas por mí y yo me preocupo por vos, él va a estar cuidado. Porque en esa preocupación que tenemos, los hijos están contenidos. ¿Me expliqué? Están contenidos. Porque yo me preocupo por lo que te pasa, Me preocupo porque por agradarte cada día más. Me preocupo por vos. Y vos te preocupás por mí. Pero no quedó a un lado nuestro hijo, porque es lo que tenemos en común. Eso es comunión. La iglesia también tiene que tener comunión. Cuando la iglesia tiene esa comunión con Dios, la casa, en la casa los hijos están cuidados. Distinto es cuando hay un engaño. Es diferente, sufren todos y todos pierden. El Señor tiene esta costumbre de comparar a la iglesia con un matrimonio. Y si hay algo que me gustaría que tomaras esto es de dos maneras. Una es que aprendas algo espiritual en esta noche. Que aprendas por qué el Señor compara un matrimonio con su iglesia. ¿Te animas a...? Pero la otra es pensar en tu matrimonio. Pensar en tu vida. Pensar, si hoy sabés cosas que antes no sabías, ¿podés aceptarme así? Porque el Señor cuando nos toma así, conociendo las cosas buenas, pero el Señor nos aceptó conociendo todo lo malo. Y así todo te quiero. Así todo te amo. Y así todo voy a dar mi vida por ti. Ahora, eso no significa que vas a quedar así. Tenés que preocuparte por cambiar. ¿Verdad? Entonces, si tenemos que, como iglesia, preocuparnos por cuando venimos al Señor, venimos todos sucios, todos malolientes. Y el Señor nos pone un perfume, nos arregla. Ahí tenemos que cambiar para agradar al Señor. No es por obras, pero vamos cambiando. Por amor a Él vamos cambiando. Porque no quiero que, Señor, esto yo sé que te hace daño, entonces empiezas a cambiar. ¿Cuál es el daño que estás causando? ¿A tu pareja? ¿Cuál? ¿Cuál es el área de tu vida que tienes que cambiar? El Señor habla. Hay un libro en la Biblia. Conocen al rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón escribió Proverbios. Proverbios, si alguien no sabe lo que es un proverbio es un dicho. Un dicho es, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho, ¿verdad? Eso es un proverbio, que hay una enseñanza detrás. El rey Salomón escribió 3.000 proverbios. ¿Saben lo que es escribir 3.000 proverbios? Pues si no hacía otra cosa de hombre, solo escribía proverbios. No, sí, hacía otra cosa más. Escribió cantares, canciones escribió. ¿Saben cuántas? 1.005. Los proverbios que nosotros tenemos en la Biblia no son 3.000. Llegaron menos a nuestros días. Tenemos menos. Deben haber sido proverbios impresionantes. Pero considero que debemos de tener de esos 3.000 los mejores. El Señor quiso que tengamos los mejores. Y de los cantares, el Señor, Salomón escribió 1.005. ¿Saben cuántos llegaron a nosotros? Se dice que en la Biblia hay 5 cantares. Busquen cantar de los cantares. Está después de los proverbios. Salmo, Eclesiastés, Proverbios, cantar de los cantares. El cantar de los cantares los hizo Salomón. Es un libro que es muy difícil de comprender. Dice que los hebreos recomendaban que los maestros no podían leerlo, sino hasta después de los 30 años. No predicarlo, ¿eh? Decían, no lo leas hasta después de los 30 años. Después de los 30 años ya iba a ser un hombre casado. Pero el cantar de los cantares, cuando vos te pones a leerlo, tiene mucha sensualidad y tiene mucha sexualidad. Y vos decís, ¿esto lo escribió el Señor? ¿Esto lo inspiró el Señor? Sí, por algo lo tenés en la Biblia. Pero el cantar de los cantares te habla de un amor puro entre la novia y el novio. Un amor entre la iglesia y el Señor que no entra nadie. Y la describe de una forma impresionante. La iglesia dice, Él es mi amado. Él es mi amado. Y cuando la describe, la sulamita, la van a encontrar ahí. Dice, porque tus pechos son como dos montañas. Tus ojos son de esta manera. Tus dientes son así. La describe toda. Tu pelo es así. Tus piernas son así. Tu figura, toda la describe. Y vos decís, ¿qué? ¿Así nos ve el Señor? Esa es la forma que Él quiere que tengamos. Así nos ve. Y hay una canción que a mí me perturbaba, yo la quería traer. Y decía, pero esta canción, esta adoración, es preciosa, a mí me llenaba el espíritu. Pero me llenaba de verdad, yo la escuchaba y me daban ganas de llorar. Y no es que porque si tenés ganas de llorar sos más espiritual, pero algo te está tocando, algo te está pasando. Pero yo escuchaba la canción y digo, pero es hermosa esta canción. Y yo estoy seguro que habla de Dios. Pero no lo nombra, no nombra a Jesús. Y si la pones a escuchar, digamos, si esta canción, bien se la puede estar dedicando a una persona, a un amor. Puede ser secular, totalmente secular. Pero había algo que a mí me inquietaba. Algo me dice que esta canción sí es cristiana. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, parte de esta canción, miren. ¿A dónde? ¿Lo tienen? Cantar de los Cantares, en el capítulo 6 dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Vieron? La más hermosa de todas las mujeres. Pero dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. ¿A quién? A tu amado. Lo buscaremos contigo. No sabemos a dónde se fue tu amado. Lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, yo soy de mi amado? No pertenezco a otro, yo soy de mi amado. Dios quiere que tengas ese amor. Te voy a invitar a escuchar esta canción, esta adoración, porque está diciendo esto que acabamos de leer. Y quiero que pienses en el Señor. Quiero que pienses en esa relación que deberías de tener. También puedes pensar en tu amada, ¿verdad? O también puedes pensar en tu amado. A ver, si es la misma relación. Qué lindo que te diga que mi esposa me cante esto. Que a la vez es la iglesia cantándole al Señor. Y no sé dónde se ha ido aquel a quien amas, hermosa mujer. Está ahí. Dinos dónde se apartó aquel tuyo. Lo buscaremos contigo también. Buscaremos contigo también. Yo soy velado. Apacienta los huesos. Apacienta los entrelirios. Yo soy de mi amado, mi amado. Yo soy de mi amado, mi amado. Mi amado es mío. Mi amado es mío, solo mío. Apacienta en el huerto, mi amado. Apacienta en su huerto. Apacienta entre lirios. Apacienta entre lirios. Qué lindo puede decir, soy de mi amado. El que encuentre a mi esposo. El que encuentre a mi esposo, diga vos. Y te fue. Grite. Así yo corro. ¿Dónde está? Necesito decirle a mi amado. Que yo sola con él quiero ir. Yo soy mi amado, mi amado. Él conmigo, es mi amado. Quien camina conmigo en los campos. El que mora. Yo soy de Gracias, Señor. Señor, te quiero dar gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos haces comprender tu palabra, nos haces investigar. Nos llevas profundo, Señor. Nos haces entrar en el río. No está donde nosotros queremos, Señor. Tú nos dices, si quieres más, entra más. Cuanto más en el río entras, más inundado estarás de mí. Quiero que me conozcas. Quiero que sepas quién soy yo en tu vida. Quiero que sepas que yo soy tu esposo. Que me fui, pero antes de eso, pagué el precio por ti. Me fui, pagué el precio, y ahora voy, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a prepararte lugar. Luego vendré y te recogeré. Y entraremos a las bodas. Entrarás ataviada de ropas blancas, de lino limpio, ataviada de joyas, espléndida, sin mancha y sin arruga. Así te vendré a buscar. Mantente pura, guárdate, no mires a otra. Conserva el anillo que te dejé, la marca, no la pierdas, porque volveré por ti y te recogeré y te llevaré y viviremos allí en el lugar que te prometí. No te olvides, no importa las situaciones que pases en este tiempo en que yo no estoy. En este tiempo que yo no estoy tendrás tristezas, tendrás alegrías, tendrás complicaciones, pero quiero que recuerdes que volveré por ti. Ten tu esperanza, tus ojos puestos en mí. Esto pasará, este mal momento va a pasar, esta situación va a pasar. Y yo voy a estar esperando que Él venga. Tengo una esperanza. No siempre estaré así. Esta situación por la que estoy pasando no siempre será así. Yo sé que hay algo mejor. A eso me aferro. Y no la suelto. Y moriré si es necesario, aferrado a esa ilusión, a esa esperanza, a esa promesa. Pero sé que esta situación, después que pase, cuando esté con Él, no volverá a suceder, porque mis lágrimas se tornarán en risa y en gozo. Ya no habrán dolor ni sufrimiento, ya no habrá llanto. Ya estaré con Él, reinando con Él. Ten esto, no te olvides nunca de esto. Cada vez que tengas que enfrentar alguna situación, no te olvides de eso. No te olvides. Ya se pagó el precio. Ya está marcada, iglesia. Ya está. Tu amado espera de ti encontrarte. Cuando Él venga con aceite en las lámparas. No te pierdas en el camino, no te quedes afuera. Cuando se cierre la puerta, Él quiere entrar contigo. No te quedes afuera. La lámpara tiene que estar en tu mano, tiene que estar alumbrando. No te puedes quedar sin aceite. Siempre te han preparado el aceite. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén. Señor, saltamos en tu nombre, Señor, en tu lugar. Seguimos, seguimos, te hablamos, Señor, que estás dando. Tú eres mi amor, un lenguaje muy bello. Señor, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, te quiero cantarte. Estoy agradecido, yo quiero adorarte. Oh, yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Oh, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un adorador, un adorador.